esas canciones con las que uno empieza como... como a sentirse que va ahí, usted va en el vehículo, ¿no? Sí. Y usted se va moviendo, usted está en su casa. Sí. Y es de esas canciones que usted le van dando como ese ánimo así de moverse. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. 7:04 a.m. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos al mejor espacio que tenemos de lunes a viernes. Se llama Despiértese con Veracruz 91.1 www.veracruzestereo.com. 7:05 a.m. Buenos días. El Centro Comercial Camino Real te trae el Festival de la Risa. Risas por Mil. Ven a reírte con los mejores comediantes en Camino Real. Risas por Mil. Este sábado 26 de febrero con Juan Machado y sus cosas de casa. Risas por Mil en el Centro Comercial Camino Real. Sábado 26 de febrero a partir de las 2 de la tarde. Y como nos gusta, completamente gratis. El Centro Comercial del Centro. Camino Real. Los fines de semana. Son para escuchar la música que pone en movimiento todo tu cuerpo. Para eso te entregamos las mejores maratones de música en Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo ha pasado todo? Me encanta decirles a ustedes que hoy sea el mejor de los mejores, de los mejores, de los recontra mejores días. Del mejor de los días. Y si no escucha esa canción de fondo, escuche. Uy, esa mujer cantaba espectacular, ¿no? Sí. Vamos a estarles acompañando durante 120 minutos en este viernes 25 de febrero. Estamos llegando al final del mes de febrero, segundo mes del año. Hoy es viernes, como ya se los dije, y tenemos lo mejor para ustedes dentro de Despiértese con Veracruz. Hoy quiero manifestarles algo importante. Antes déjenme compartir con los oyentes, John Jairo, sí, el pico y placa, porque comenzó a las 7 de la mañana en la ciudad de Pereira. Hoy, vehículos particulares que sus placas finalizan en 8 y 9. Me interesa saber, claro. En la ciudad de Armenia, para las motocicletas y los vehículos particulares que sus placas finalizan en 1 y 2, recuerden que en Armenia son diferentes horarios. En el centro de la ciudad durante todo el día, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Sí. Durante el día va de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Esto es en toda la ciudad. Estos son los horarios. 7 de la mañana a 9, 11 y 30 de la mañana a 2 de la tarde y 5 y 30 de la tarde hasta las 7 de la noche. En la ciudad de Armenia. Bien. En la ciudad de Medellín aplica para vehículos particulares que sus placas finalizan en 5 y 1, hoy viernes. Para las motos de 2 y 4 tiempos, las placas que inician en 5 y 1. Uh-huh. Empezó a regir a las 5 de la mañana y va hasta las 8 de la noche. Era lo primero que quería compartir con mis oyentes. Pero antes decirles, como siempre, que la actitud y la energía tiene que estar embestida en primer lugar. Lo primero que debes de vestir es llevar tu actitud. Y saber que Dios hoy está contigo. El que está con Dios nunca le falta absolutamente nada. ¡Nada! Y cuando uno se levanta con Dios, usted le tiene que dar gracias, más que pedirle. Porque si usted le dice a Dios gracias, Él va a estar siempre feliz de que confías en Él, de que crees en Él y de que lo tienes en tu corazón. No importa con cuál pie te levantes, si es el izquierdo, si es el derecho, si te levantaste de malas pulgas, hoy deja que Dios entre en tu corazón y tu felicidad será completamente diferente. Todo se va a resolver. Es que el ser humano tiene que creer que Dios existe. Y cuando uno cree que Dios está ahí, todo se va a resolver de la mejor manera. Hay algo que hablaba con John Jairo acá internamente antes de comenzar el programa. De ver todo lo que sigue pasando en Ucrania y lo que sigue pasando en el mundo. Es que no solamente lo que pasa en Ucrania, es lo que también está pasando en Colombia. Es lo que todos los días aparece y lo que todos los días sucede. Y solamente hay que dejar algo. Que la justicia la haga Dios. Nosotros nos sentimos llenos de ironía, llenos de en algún momento de rabia. Sentimos como esa impotencia de saber que nosotros no podemos actuar. Y nos preguntamos miles de cosas, John Jairo. Nos preguntamos, ¿esto por qué está pasando? ¿Esto por qué está sucediendo? Y hay veces la pregunta es, ¿por qué dejamos o por qué Dios deja que esto pase? Y juzgamos muchas veces a Dios, pero no sabemos que Él actúa en su tiempo y en su momento. Y quiero regalarles algo. Espero que aquellos que no creen en Dios, pues también logren llegarles este mensaje. Porque simplemente es escuchar. No es obligarte a que lo hagas, pero que lo escuches. Y quiero compartirles este pedacito de la dosis diaria que escucho todos los días, que ha hecho que mi vida cambie, que ha hecho que mi vida retome nuevas alternativas, y por eso les comparto estos mensajes. Y hoy quiero que escuchen esto. Escuchemos a William Arana, que es el que hace todos los días esta dosis diaria, pero más lo que él no es tanto lo que él dice, sino lo que Dios nos manda a decir a través de él. Vamos a escucharlo. Buenos días, William. Amigo, amiga que me escuchas hoy, quiero decirte que Dios tiene un tiempo para actuar. Y ese tiempo no será el mismo que el tuyo. Él no hace justicia solo para que nos arrepintamos, no. También lo hace para provocar ese cambio en nuestras vidas. Su justicia va más allá de esos estatutos terrenales. Quizás nosotros no podamos presenciar qué va a suceder con aquellos que nos lastimaron, que te lastimaron. Lo que te corresponde a ti o lo que me corresponde a mí es perdonar y dejar en manos de Dios, porque Él va a actuar conforme a su perfecta voluntad. Así que recuerda, el Señor es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey, y Él va a cuidar de nosotros y nos salvará. Eso dice Isaías 33:22. La justicia de Dios no se dará de la forma que tú desees o en el tiempo que tú esperes. Solo Él es justo y sabe cómo dar a cada quien lo suyo. Así que no perdamos más el tiempo tratando de cumplir esa justicia a nuestra manera. Hoy te invito a que perdones y que sea Dios quien dé el veredicto. Hoy, que tú puedas cerrar tus ojos conmigo y decirle: Padre eterno, gracias. Gracias por esta bendición tan linda. Gracias por acompañarme con tu favor, por ayudarme a salir emocionalmente de este encierro, de esta cárcel emocional, porque siento que no puedo perdonar. Hoy te pido, me ayudes y me enseñes a perdonar. Dile, Señor, enséñame a perdonar, enséñame a ser diferente, enséñame a cambiar mi manera de pensar, a no cobrar justicia por mi propia cuenta. Todo te lo dejo a ti. Tú tienes el control, y que no haya resentimiento, rencor, amargura en mí. Libérame, Señor, y déjame ser libre para volar como tú quieres, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Una hora. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. ¿Cómo le parece la respuesta a lo que estábamos hablando usted y yo ahorita, John Jairo Muñoz? Interesante. Lo recibió y lo captó, ¿no? Sí, claro, por Entonces, supuesto. Esas son las cosas bonitas que me gusta compartir con mis oyentes. Y dejemos que Dios actúe, porque el tiempo de Dios es perfecto en todas las cosas de tu vida. No solamente en las venganzas, no, porque hay personas que piensan en venganza, en vengarse, no. Simplemente en las cosas de tu vida hay que darle tiempo. Y muchas veces los seres humanos queremos todo ya. Es que yo me antojé de esta cosa y la quiero ya. No, no es ya, es cuando Dios así lo quiera para tu vida y cuando te la merezcas. Porque muchas veces Dios nos entrega demasiado y nosotros derrochamos, nosotros miramos las cosas por otro lado, correcto. Pero cuando Dios a nosotros nos pone a tener obstáculos en nuestras vidas, tomémoslo para bien, porque esas son las enseñanzas. Y yo se los digo por experiencia propia. Cuando me entrega todo y no lo supe aprovechar, hoy cuando me lo entrega con despacio, es porque sabe que cuando me entregó todo de inmediato, yo me enloquecí, digámoslo así. Entonces hay que tener paciencia para todo. Feliz mañana para todos, 7:12 minutos. Bienvenidos a Despiértese con Veracruz. Espero les haya gustado mi mensaje y les llegue a su corazón. Que hoy tengan un día maravilloso. Es viernes y la vamos a pasar muy bien. Ahora sí, voy a saludar como siempre a mi compañero John Jairo Muñoz. Hombre, preocupado, John Jairo. ¿Qué pasó, muy, Gustavo? Muy preocupado. ¿Qué pasó? Hombre, ¿por qué hoy la camiseta del viernes de la Fundación Pájaros Caídos es morada? ¿Qué es lo que está pasando con el grupo? No pasa nada, todo pero está es que muy normal. Es viernes, debe de ser un color más florecido, más llamativo. Ese morado me implica como... No. Se murió nada. El pájaro caído. No, ahora sí. El color del luto es sí. El negro, entonces no hay problema. El morado también. El morado es un color muy alegre. Yo veo hoy... Es más, me preocupa porque veo que el logo que le pusieron hoy a la camiseta no tiene ni siquiera color. Ah, no importa. Es negro. Todo está perfecto, Tavo. Todo está perfecto. Ah, pero están bien. Sí, todo no ha ocurrido bien. Nada en el nada, grupo. Absolutamente no fue nada. Que ninguno todos de los muy bien, no muy fue que ninguno de los integrantes falleció, nada de eso. Ah, para nada. Bueno, me preocupaba ese color morado, de verdad. No. Preocupante, don John Jairo, tranquilo, preocupante. Gustavo, pero bueno, me alegra mucho escuchar esa parte. Ahora sí le digo buenos días, feliz viernes. Despiértese con Veracruz. ¿Qué tal, Gustavo Roldán? ¿Cómo le va? Yo muy bien, gracias a Dios, bendecido. Qué como bien. Todos los días. Excelente. Bendecido. Bien por esa. ¿Y usted qué? Yo también. ¿Reunión hoy? Sí, una reunión, pero un poquito más privada. Cuénteme una cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría? A ver, yo veo. Espera que me está llegando un mensajito acá que estamos... espera, yo escucho. Vaya saludándome a los oyentes, hombre, John Jairo. No, pues si quieramos contar. Ah, bueno, entonces venga, listo. Espérenme un momentico, pongo la presentación. Esto es lo que ocurre en nuestro país. 7 de la mañana, 14 minutos en Despiértese con Veracruz. Con Juan a la 1, a las 2 y a las 3, a la cámara C103. Con Juan en Caldas, a la cámara marca C103. Me importa lo importante, a la cámara con Juan. Vamos por lo importante, a la cámara en C103 de una vez, a la 1, 2 y 3. A la cámara en Caldas, Juana Carolina, C103. Publicidad política pagada. Y ahora sí, don John Jairo, nos vamos con lo que ocurre en nuestro país. Lo que ocurre en nuestro país es noticia en Despiértese con Veracruz. Las tendencias en Colombia, de lo que se habla de Ucrania por la invasión de Rusia a Ucrania. La final de la Champions League se mudará de San Petersburgo, que es la segunda ciudad más importante de Rusia. La final de la Champions, entonces, ya se cancela en San Petersburgo y se traslada a París. Así lo confirmaron las autoridades de la UEFA, que designaron al Stade de France como nueva sede. Luego de la declaración de guerra de Rusia a Ucrania y tal como se venía barajando en las últimas horas, la UEFA confirmó la mudanza de la sede de la final de la actual edición de la Champions League, que se iba a disputar en San Petersburgo. El duelo decisivo está programado para el 28 de mayo, fecha que sigue vigente. Esa es una tendencia. Otra tendencia es Putin o Putin. Los ¿cómo rusos, se dice? ¿Putin o Putin? Pues yo digo Putin, no, más bien. Ya enseguida le preguntamos Putin, a Chepa, porque Chepa sí sabe decir la palabra bien dicha. Mucha gente dice Putin, pero yo no Putin. Veo en digamos la, Putin para que no le digamos puto. Le digo la, Putin. En la redacción de las noticias no veo tilde, entonces yo digo Putin. Putin, muy bien, dejémoslo Putin entonces. Ahora, quién sabe cómo se dirá en ruso. Los rusos se dividen entre quienes condenan la invasión del gobierno del presidente Putin a Ucrania y quienes lo apoyan. Los que lo condenan ya van 600 detenidos por protestas en Rusia por la guerra que se encendió. Otra tendencia, OTAN, China, el socio más poderoso de Rusia, ha optado hasta el momento por una cautela amistosa hacia Moscú, que culpabiliza a Estados Unidos y a la OTAN en sus primeras reacciones y se perfila como paraguas contra las sanciones internacionales. Sí. Otra tendencia es Restrepo. Atlético Nacional perdió ayer, ¿no? Debutó, sí. Atlético Nacional debutó con el pie izquierdo en la Libertadores. 3-1 perdió. Se fue de... Uy, está bien usted ateado. Sí, señor, 3-1. Se fue derrotado de Paraguay ante Olimpia 3-1 en el partido de ida de la fase 2. Luego del encuentro, Alejandro Restrepo dialogó con la prensa. Pero, o sea, un mal partido porque Nacional empezó perdiendo, empató y después a lo último se dejó meter 2 goles más. Lamentable. Nacional no la ven, no levanta cabeza. Y el señor Restrepo, que es tendencia, pues está en la mira, ¿no? Bueno, otra tendencia, Kiev. Se oyen tiroteos en el puente de La Habana, así se llama el puente de Kiev. El puente de La Habana en Kiev, capital de Ucrania. Las tropas rusas están cada vez más cerca del centro de la ciudad. Y a ver, otra tendencia, Trump firmó, entre las opiniones que hay en las redes, hay una de un usuario que dice: Trump firmó 7 tratados de paz, dio tranquilidad a Medio Oriente, sentó en una mesa a Israel y a Emiratos Árabes, habló cara a cara con Kim Jong-un, el dictador de Corea, y fue el primer presidente en no iniciar una guerra en 100 años. Mucha gente está extrañando a Trump porque la verdad es que en los 4 años que tuvo de gobierno no estalló ninguna guerra. Se sentó a dialogar con Putin normalmente y no pasó nada. Bueno, y finalmente Olimpia es tendencia también por lo que ya comentamos. Venció a Nacional 3-1 en la Copa Libertadores en fase de grupos. Gracias por esas tendencias. Buenos días, Veracruz. Mi nombre es Luis. Les hablo desde Rosario, Argentina. Che, gracias por escucharnos. ¿Qué dice Luis? Quisiera que saludaran a 2 amigos argentinos. A ver. Se llama Gustavo. Hola, tocayo. Buenos días. ¿Cómo amaneces? Y Lito, que los escuchan. Un abrazo para mis 2 amigos argentinos. Qué bien. Gustavo y Lito, que están allí en Rosario, Argentina, escuchando a Veracruz Estéreo. Es tendencia a esta hora de la mañana. ¡Wow! ¡Wow! Llegó. ¡Súper wow! Llegó. ¡Qué tendencia! Esta es la tendencia de este viernes. Esta es la tendencia de este viernes. Llegó la dama. Pura tendencia. Dios mío, bendito, sagrado rostro, ¿qué es ese escote? No, mi amor, aquí está, vea, toda la defensa de los rusos, vea, aquí está. ¿Y esa pierna está qué? ¿Esa pierna qué? De Chechenia. Oye, Chepa, ¿y esa pierna qué? Chepa, pues si quiere más bien no se ponga toxito. Si quiere más bien no se ponga nada. Más bien no se ponga nada, que la estoy viendo hoy muy mostrona. ¿Qué es lo que pasa, Chepa? No, es que... Estaba haciendo, amor, deporte. La vida es una vitrina, el que no muestra no vende, mi amor. Ah, no, eso es total... Estoy totalmente de acuerdo con usted. Imagínese, totalmente que tiene el pan de queso y lo guarda en una caja, no le van a coger. Eso sí, ¿qué más, mis amores? Todo ¿cómo bien, están? Todo bien, preocupado. Preocupada por eso de Ucrania. No, yo no estoy preocupado tanto por lo de Ucrania. Yo sé que es un tema que es preocupante, pero hoy más preocupado me levanté, Chepa, porque yo veo hoy a John Jairo con el uniforme. Es morado la camiseta. ¿Morado? Sí, no sé qué está pasando con el grupo de pájaros caídos. No, no sé qué pasa, el Chepa. El morado es crema para que le quite de morado. ¿Qué? ¿Qué dijo? Échese una cremita para que le quite ese morado. No. No, yo sí estoy preocupada por esa guerra, porque acuérdate que el gordo de aquí amenazó a los rusos. Venga, Chepa, inclusive amenazó, venga. ¿Qué les dijo? Venga, espere que, es que les yo les... Que se retrocedieran, que porque él está apoyando a Biden. Venga, venga un momentico, espere como que es que... Él cagó con ese man, ¿cómo se llama? ¿Con quién? Con el mono ese Trump. Yo claro. Yo les tengo noticia de última hora. Noticia extra, y esto es noticia de última hora en Despiértese con Veracruz. Palabras del señor Putin. ¿Qué dice? El señor Putin acaba de enviar este último informe. Vamos a escucharlo. Buenos días. Momento, está cargando. Está cargando Putin. Después que Colombia se pronunció al respecto, si nosotros invadíamos a Ucrania, realmente tomamos la decisión de retirar nuestras tropas. Realmente sabemos el potencial que tiene Colombia. El presidente Duque fue muy claro. Nosotros decidimos retirar nuestras tropas. Sabemos el daño que corrían nuestros soldados si nos quedábamos ahí. Realmente la decisión fue retirar nuestras tropas. No quisiéramos que Colombia usara su fuerza y su ejército para agredirnos. Palabras del señor Putin. Es un video que me acaba de llegar, Chepa, para que lo tenga presente. Esas son las palabras últimas. ¿Qué es el gordo del Palacio Nariño Logrado? ¿Qué es? Sí, no, es que la gente no cree eso. Sí. La gente cree que estamos charlando. Después de cuatro típicos de desayuno, ¿sabes? Se levanta y ahí acaba con el que sea. Él ya dijo y todo que él, por ejemplo, vamos a atacar es con gases. Sí. No vio las fotos ayer. Estos dos típicos y nos ataca con gases a los rusos. Usted no vio los memes ayer que salieron y todo y mostrando toda ¿qué la... ¿Qué clase de gases, hombre? Toda la artillería. Cochina. ¿Qué es donde le da mano a Putin después de... Ese Putin sale volado. Chepa, no, con ese tipo de gas no me meto. Chepa, no seas ordinaria. La tripa de ese gordo del Palacio Nariño es peligrosa. Antes de que nos vamos con Chepa, con todas sus ocurrencias y todas las cosas que traemos, igual que John Jairo Muñoz, a esta hora recibimos a nuestro compañero Rubén Darío Gaona desde el canal Telecafé en Manizales para presentarnos lo que ocurre en el Triángulo del Café. Lo que ocurre en el Eje Cafetero es noticia en Despiértese con Veracruz. Don Rubén Darío Gaona, buenos días. Gracias siempre por estar con nosotros. Despiértese con Veracruz. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los oyentes de Despiértese con Veracruz. A continuación les entregamos los detalles de lo que fue la tragedia que se presentó en la ciudad de Manizales. Les contamos que el día anterior se cerraron las labores de búsqueda y rescate en el sector del barrio La Castellana, dejando como saldo 3 personas fallecidas, 1 vivienda colapsada, 2 afectadas y 4 más evacuadas. 9 personas fueron rescatadas con vida y trasladadas a centros asistenciales de la capital de Caldas, al igual que diferentes animales que fueron rescatados durante esta jornada. El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, entrega el balance de esta tragedia. A las familias se les está brindando todo el apoyo psicosocial. Decirles que estamos acompañándolos en este momento y no pensamos dejarlos solos hasta que podamos ayudarles a recuperar un poco de lo que su vida hoy les pone al frente. Tras cerrarse las labores de búsqueda, se desarrolló un puesto de mando unificado, liderado por el alcalde de Manizales, en compañía de Eduardo José González Angulo, director nacional de la Unidad de Gestión del Riesgo, quienes tomaron importantes decisiones para la ciudad en medio de la emergencia. Bueno, en primer lugar, un mensaje de solidaridad, de afecto, de cariño y de acompañamiento a las familias de esas tres personas que perdieron la vida. Un mensaje por parte del señor presidente Iván Duque de acompañamiento total a la ciudad de Manizales y a estas familias especialmente. En segundo lugar, resaltar el trabajo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Aquí, en el municipio de Manizales, en cabeza del alcalde, de la Oficina de Gestión del Riesgo y de todas las entidades que nos han acompañado, los bomberos, la Cruz Roja, la policía, el ejército, la defensa civil, todos trabajando de la mano y coordinadamente, no solamente aquí, sino todas las entidades del sector. En conclusión, se tomaron importantes determinaciones para la ciudad de Manizales. La primera, declarar la calamidad pública por 6 meses. Segundo, elaborar un plan de acción y proyecto de solución de vivienda para las familias afectadas, para lo cual el alcalde de la ciudad se reunirá en los próximos días con el viceministro de Vivienda. Y tercero, disponer de 10 carrotanques para el abastecimiento de agua para los barrios que permanecen sin suministro de agua. 6 provienen de Aguas de Manizales, 2 de la Unidad de Gestión del Riesgo y 2 más del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira. Pasamos ahora a noticias del departamento de Risaralda y les contamos que líderes, empresarias y emprendedoras del departamento aceptaron la invitación de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad para apoyar y participar en la convocatoria de la distinción Mujer Risaralda, que viene promoviendo la Asamblea Departamental. La distinción tiene como propósito resaltar y reconocer la capacidad de respuesta de la mujer frente a las problemáticas que se enfrentan hoy en día. Ana María Valencia Gómez, Secretaria de Desarrollo Económico de Risaralda. Que hacen parte del desarrollo económico de nuestro departamento y que trabajan también por la inclusión de otras mujeres a los sistemas productivos, a que participen en la distinción Mujer Risaralda 2022, que está promoviendo desde la Asamblea Departamental en la categoría de Mujer Destacada por los Logros Empresariales, para hacer un reconocimiento a estas mujeres que nos ayudan con el desarrollo económico, con la reactivación económica y que hacen grande a Risaralda. Mis amigos, pasaron las noticias más importantes del Eje Cafetero en Despiértese con Veracruz. Les invitamos para que no se despeguen de 91.1, porque somos la única radioestación del Eje Cafetero que te hace vivir lo mejor de los 80, los 90 y el inicio del 2000. Muy bien, muchas gracias a Rubén siempre por esa buena información. Ahora son las 7 de la mañana, 27 minutos. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, Despiértese con Veracruz. 7 de la mañana, 27 minutos. Despiértese con Veracruz. Aquí está Damn Yankees. La canción High Enough. It's a shame I've got to live without you anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, it's driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory. Can we close the door? I just made one mistake. I didn't know what to say when you called me este jueves 10 de marzo en el Teatro Los Fundadores de Manizales. Veracruz Estéreo te invita a ver el mejor tributo a los Beatles. Naranja Group y Midnight Entertainment te traen la mejor banda Beatle de Latinoamérica. Para estar en este evento, escucha la número uno de los clásicos siempre y conviértete en ganador. El espíritu de los Beatles en Manizales. Invita Veracruz Estéreo. Clásico siempre. En Colombia son las 7 de la mañana, 32 minutos. Ayúdame, Dios mío. Ah, vamos con la oración. Ay, ay, ay. Está pitando, está pitando. Se pita. No, está sí, pitando, está pitando la teterita. Por lo de Ucrania. Escuche eso, escuche. Sí, escucha por allá de fondo. Uy, chico. Eso es café. Eso está es pitando. El cafecito. Oh, una tetera. Una teterita. De las de Novaventa. Son de Novaventa. Son de las de Novaventa. ¿De Novaventa? Sí. Ah, qué bueno. Son de Novaventa. Yo así me levanto de pronto muchas veces por la mañana con las teteritas así que tienes. Ay, Dios. Usted no sabe con lo que es que le suenan a uno las teteras por la mañana. Ayúdame, Dios mío, yo. ¿Dónde? Yo tengo dos teteras, una para la leche y otra para el café. Y me suenan esas teteras por la mañana. Cheva. Pongámonos mejor en oración, por favor. Pongámonos en oración, por favor. Buenos días. Ah, bueno, gracias. Gracias, gracias a la Santa. Ayúdame, Jesús mío. Pero escuche la presentación. Esta hora es con la Santa bueno. Madre Chepa Muñoz Aguilar. Acuérdate que le quitamos los otros apellidos por ahora, ¿no? Chepa Muñoz Aguilar. Vamos a proteger a Chepa. La Santa Madre Chepa Muñoz gracias. Aguilar. Ayúdame, Dios mío, yo. Ayúdame, Jesús mío. En Ucrania están peleando. Y lo que me da más miedo, Colombia usa apoyando. Ayúdame, Dios mío, yo. El gordo Duque emitió un decreto contra el ruso. Sí. La ensalada rusa ahora se volverá fuera de uso. Ayúdame, Dios mío, yo. Ese cuerpo reunió a 50 polvoreros y empezaron a atacar a Putin en Sarajevo. Ayúdame, Dios mío, yo. El gordo también envió a un grupo de bogotanos, de esos que atracan a gente y atracan cuando mercamos. Ayúdame, Dios mío, yo. Les envió Jorge Barón, a Carlos Vives y Juanes, y a un concierto en la frontera con Marbel y con Caifanes. Ayúdame, Dios mío, yo. Qué pecado de ese gordo del Palacio de Nariño, con carita de marrano y pensamientos de niño. Ayúdame, Dios mío, yo. Huevo, dizque apoyar, dizque a Biden, si igual que creó el problema ya. Le voy a contar que yo ayer me vi en Colmovisión un programa muy bueno, sí. Que se llama Nos Cogió la Noche. Sí. Sí. Invitaron a un politólogo y el politólogo explicó cómo era el problema de Ucrania. Hombre, pues a mí me parece que Putin, qué pena pues, pero Putin ya estaba mamado de que les quieren quitar a Ucrania, el crónico Ucrania de Rusia. No, Ucrania. ¿Y sabe lo que pasa? No. ¿Que cuál es el problema que hay en Ucrania? Sí. Que en el Mar Negro está toda la flota, más de la mitad de la flota rusa de barcos y todo allá. ¿Cómo le parece? Esa es la base de ellos. O sea que lo que está peleando Putin es a Ucrania, realmente es de pertenencia a Rusia, es lo que por lo cual es están ahorita. Dijeras, Antioquia es de Colombia y entonces dice, no, es que Antioquia va a ser ahorita de Panamá. Sí, no, un momentico, es que esto toda la vida ha sido de Colombia, pues como que no me meter con Antioquia. Yo no me voy a quitar Antioquia. Y él no se va a quitar eso porque es que ahí tiene todo. Sepa, y parece que Ucrania tiene mucha riqueza, ¿no? Claro, ahí está todo lo del gas, ahí pasan los gasoductos, pasa todas esas cosas. Y el 22% del petróleo del mundo es de Rusia, ¿cómo le parece? Uf. Y entonces ese señor explicó ayer por en coso, lo más de sencillo. Sí. Y entonces dijo, es que vea, cuando se acabó la guerra mundial, la del 45, la segunda guerra mundial, ¿cierto? Sí. Todos esos países que eran rusos terminaron siendo de los europeos, de la OTAN. De la OTAN, que sí. Se creó una cosa llamada el Pacto de Varsovia, que era lo de los rusos. Los países de la comunidad rusa crearon el Pacto de Varsovia. Sí. Y los de Europa crearon la OTAN. Uh-huh. Y entonces empezó la OTAN. Y en la guerra, después de la, cuando acabó la guerra, quedaron de la OTAN. Polonia, que era de Rusia. Checoslovaquia, que era de Rusia. Yugoslavia, que era de Rusia. Ellos empezaron a llevarse en varios países. Uh-huh. Y todos, Bélgica, todos esos se iban metiendo a la OTAN, se iban metiendo a la OTAN. Y entonces, como Rusia estaba pobre, se dejaba pegar el varillazo y no, vaya para allá, vaya para allá. Uh-huh. Y entonces la OTAN se fue metiendo. ¿Por qué la OTAN no se mete en Ucrania? Porque es que Ucrania no es de ellos. Están muy cautelosos. Ucrania es de Rusia. Uh-huh. ¿Ya entendieron? Ya entendimos, gracias por esa información. Señoras y señores, a esta hora de la mañana, 7:38 minutos, después de escuchar a la politóloga Chepa, vamos a recibirla ahora como nuestra gran periodista politóloga, para realizar a esta hora de la mañana el análisis de las noticias con nuestra periodista Chepa Muñoz Aguilar. Recuerde que la estamos protegiendo, Chepa, precisamente se eliminan entonces los apellidos por de ahora, Chepa rusos. Por ahora sí. Chepa, ¿has oído mencionar a un dúo disque las Tatú? Ay, vamos a analizar las noticias. Yo no sé qué pasó. Las Tatú son rusas. No, no, o sea, te iba a pedir un consejo si es conveniente seguirlas programando en Veracruz Estéreo. ¿Vos qué decís? ¿Canciones qué? Rusas. Sí, que las Tatú. Las Tatú. Las Tatú. Las Tatú son un grupo. Es un grupo. Es un dúo ruso. Un dúo ruso femenino. Las que le daban rejo. Esa. La cogí fuera de base. Sí, sí. Bueno, sigamos pues. Esas canciones pegan. Pegan pues con el rejo, les pegan a la piedra. Vamos a esta hora con el análisis de las noticias. 7:39. Atención, atención. Eso. Bueno, de esas noticias de Ucrania, no. El presidente ruso es que nos quedamos solos frente a Rusia, el presidente de Ucrania. Este es más huevo, cree que le van a ayudar los de la OTAN. Si es que son los de ellos. Ellos son de Rusia. Ellos quedan caros que nos quedamos solos. Nos quedamos solos de a dónde. Pero entonces ellos es que quieren pedir la independencia entonces, ¿o qué? No, ellos quieren meterse con la OTAN. Ya, Y ese viejito de Biden allá les hacía señas para que se vinieran para la OTAN. Venga, para la OTAN, ¿verdad? Y entonces le dijo Putin, oiga este. Y el Mar Negro, que es el mar mío, y se los voy a regalar con todo mi barco y todo. Entonces, ¿yo dónde meto mi barco? Me lo llevo para la casa. Vea otro punto de vista importante. Claro, él dijo, no, oiga, usted de aquí. Ah, qué bien. ¿Cómo pues eso? Ahora sí estoy entendiendo. 7:40. A esta hora estamos presentando Despiértese con Veracruz, Putin, el análisis de las noticias. Sí, te escuchamos, Chepita. Está muy preocupado Putin, y aquí ve la noticia. Es que está... intentando atacar. Mira, yo te muestro lo que tiene muy preocupado. Espérate que se fue por allá. Se quitó del lado. Yo le muestro lo que tiene preocupado a Putin. A ver, ¿qué tiene preocupado? Aquí la tengo en exclusiva para ustedes. Sí. Ve, aquí está Putin, todo preocupado. Sí. Y aquí tenemos que, mire, está analizando un mapa que salió en las cosas y dice, esto se puede invadir. Le dice, señor, eso es bello. Ah, no, la chimba, bello si no me meto. Bello Antioquia. No, hijo de puta, mi hijo, no, papi. Dejémoslo quieto. A Colombia no vamos todavía porque allá es bello, qué susto. Uy, no, Chepa. Bello no me meto. Putin es que no. Pero le estaba pensando para decirla, ¿no? Déjeme quieto. Claro, le pusieron... Es que doctor, venga, yo le voy a mostrar que es Colombia. Y le pusieron noticias Caracol, le pusieron el noticiero de Caracol. Sí, y con eso tuvo. Es que no, además soy quieto. No, porque la noticia... ¿Usted sabe cómo abre la noticia de Caracol de televisión? Sí, ¿cómo son? 6 petipos atracar un restaurante. Otro, siguiente noticia, apuñalada en la calle. Todos los bogotanos solo dicen. Esas son las primeras. Nos atracaron en Transmilenio. Uy, sí. Mujer desaparecida en Bogotá. Ay, no. Claudia López diciendo, no, aquí está, no, aquí no pasa nada. Aquí estamos con la seguridad al pelo. Hemos rebajado los índices de inseguridad del 25%. El año pasado era más peligroso, imagínese. Si eso era el año pasado. Y esa pobre flaquita que ella con un sánduche. Alcaldesa de Bogotá, se comió dos mogollas, piensan que están en embarazo. Entonces, la alcaldesa de Bogotá se comió dos mogollas, queda con la barriga hinchada. Ay, yo creo que sí. Sí, porque está acostumbrada a comerse el sándwich. Muy bien, espere, Chepita. Hágame un grande favor, vuélvase a conectar si es tan amable otra vez. Otra vez, por favor, vamos a ver si de pronto por aquí logramos mejorar la conexión con Chepa. Que bueno, listo, vamos a dejarlo ahí. Vamos, análisis de noticias a esta hora. Sí, ahí, te escuchamos ahí. Ah, bueno. Muy bien. A ver, ¿qué más aquí? Aquí hay muchas cosas. Pandemia no ha terminado, dijo el ministro de Salud. Qué novedad. Oiga, que descubrió el agua tibia este. Que la pandemia no ha terminado. Que tranquilo, pero dejen el tapabocas que no hay problema. No hay problema. Ahora es cuando tenemos que estar. Uno que sabe con qué sale, ¿no es cierto? Ahora sale con el coronavirus versión de Plus. Plus. Como esas cantantes de Feed. ¿Cómo es que se presentando a qué? Futurín. Sí. Que eso que muestran es que el rapero con yo no sé qué presentando a yo. Ah, ok, el fit. Sí, ok, con el fit. Como el invitado. Con exacto. El fit, eso. Como el dúo, pues, el dúo. Presentando a Unimicron con fit. Con el Matamás. Matamás X. Y todo el mundo ahí, güey, puerca, ponga otra vez ese tapabocas y por aquí doble, ¿para qué le hizo caso al gordo? ¿Será que bien? Pero no se ha hablado todavía de una variante, todavía no. Ojalá que la variante Caldas. Don John Jairo, a mí me encanta las buenas energías que maneja John Jairo y lo positivo que es, porque... Él dice que ya la pandemia terminará este año 2022. No, es que ya está disminuyendo mucho. Los infectados están disminuyendo mucho. Los recuperados están aumentando bastante. Esperemos que no salgan con otra sorpresa, don John Jairo. No se ha hablado todavía. Todavía nada. Pero por lo menos hay esperanzas, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. Yo creo que esa culebra ya la matamos. Con la ayuda de Dios. Yo creo que gracias a las vacunas también. Que así sea. Más análisis de noticias a esta hora de la mañana. Los médicos. Con lo de la otra, el médico dice que ellos pueden ofertar, entonces decir, sí, pero haga lo otro, yo no saco el pelado de ahí. Entonces los médicos dicen que ellos no están obligados a hacer esos abortos. Ah, ¿sí? Que ellos pueden decir que ellos no quieren hacerlo y no pueden hacerlo. O sea, si un médico se niega se opone. A hacer un aborto, no lo sancionan. No puede hacer eso y listo. Vea, lo sancionan. Pues, qué bueno. Chévere. Chévere por ese lado, sí. Sí, bacana. A ver. ¿Hay alguna noticia del gordo? Del gordo, no. Aquí estaba entrevistando a esta vieja, ¿cómo es que se llama, hombre, la de Caracol? Vanessa de la Torre. Vanessa de la Torre. Peñalosa. No, pues imagínese, se juntaron los dos cerebros. ¿Cómo les parece? Vanessa y ese. Ay, Dios mío. Dios mío, entre los dos no sacan una idea. Australia. Ay, Australia otra vez. ¿Usted puede volver a Australia otra vez? ¿Se puede volver? Oiga, sí, la habían cerrado porque para que no entraran extranjeros y ya sí dijeron que sí. Ah, sí, por lo de la pandemia, ¿o qué? Sí. Qué bien. Sí. Soltaron a la viejita que robó los 3 kilos de arroz en Pizarralda, ¿se acuerdan? ¿La soltaron? Definitivamente. Es que la de cárcel, como aquel que al pobre que chupa. Me deja sorprendido y me da risa esa noticia. Le dio 7 años por un caldo más y un señor. Es que definitivamente la justicia en este país. Yo creo que queríamos juntar a esta viejita. Ah, sí. A esta viejita. Ah. Con el del caldo Magui, que hagan un sancocho, que el otro ya lleva ya el arroz. El otro tiene el pellizar. Vení. Yo, Jairo, robate un pollo. Lo único que falta es el agua. Un sudado. Invitamos a la viejita y haremos un sudado. Ay, no. Y yo llevo 2 papas que tengo una caja fuerte aquí en la casa. Ah, me lo robo, no. O sea, no lo compro, sino que me lo robo. Para que le den 20 años de cárcel. Que robaste un pollo. Dios mío, bendito, esto es insólito. Cada día me quedo mal. Un pollo, la necesita el arpón, el arroz, el del canto Magui de los 7 años ya todavía está a punto de salir. En cambio, vos te robas en este país 3 billones de pesos, 2 billones, como Emilio Tapia, y el juez te manda para la casa. La es? Otra vieja esa, la de los ojos, la jibolada de Karen Abudinen, se fue para Estados Unidos y le dejaron volar. Y no pasa nada. Todo eso. No pasa nada, pero usted roba un caldo Magui para quedarla y ve por qué sentencia que le clavan a usted. 7 años, ¿no? No, no, no. Montemos una banda criminal. Eso, los de Ricostilla. Detenidos dos integrantes de la banda Ricostilla. Eso. Esta noche atracamos un D1. Ay, no, no, no. Eso, no, no se metan a Justi Bueno porque no hay, allá no hay nada. Hay dos bolsas de leche que le dicen a uno, ayúdeme, ayúdeme. Llévenme que soy que me venzo. 7 de la mañana, 47. A mí me encanta de uno, y de uno uno compra muy bueno. Lo berraco de uno es encontrar el cajero para que lo atienda uno. No. Una fila de 18 y el cajero es que por allá cuadran unos yogures. Sí. Y uno es que, oiga, ¿y el cajero, dónde está el cajero aquí? ¿Dónde está el cajero? Momentico, Alberto. Tengo yogures y atiendas a 75 tipos que están esperando. 75 personas esperando. Así es la cosa. Güey, puta. Usted entra de uno y usted merca, pero para encontrar el cajero. Ay, no. Chepa todo, le encuentra cuento a todos los días. No lo ve. De verdad que sí. 7 de la mañana, 48. ¿Hay algún otro análisis de noticias? Se nos vamos con música, doña Chepa. Perdón, periodista. Yo creo que nos vamos ya con música. Con música, sí, perfecto. Sí, sí. Listo, 7:48 minutos. Esto es Despiértese. Aliana Vargas en una foto aquí. Sí. Ayer hablamos de la Cuquita, ¿no es cierto? De la Cuquita, sí. Sí, claro. Sí. La señora de Vicente. Sí. Uh-huh. Y ahí está después una opinión de Taliana Vargas sobre la despenalización del aborto. Ahí la vieja le mostraba una foto con un sombrero de esos con los que se paran a vender aguacate al lado de los semáforos para que no les dé el sol. Sí. Yo creo que Taliana Vargas está vendiendo aguacate. Ella no quería decirle a la gente, pero yo me averiguo eso. Dale, dale. Ese sombrero es puro vendedor de aguacate. Tenés que enviar corresponsales a Cali, porque creo que la sede de ella es Cali. Yo hoy tengo una denuncia. Sí, y bien grande contra Claro Soluciones o contra Claro. Hoy tengo algo que hablar. Ay, y ahorita se los voy a contar. Desató. Y hoy voy a desatar todo lo que me está pasando a mí con Claro. Ay, definitivamente. No. Hoy vamos a hablar de Claro para que se preparen nuestros oyentes. A mí me pasó muy horrible. Yo tuve un novio. Ah. Sí. Yo tuve un novio. Sí. Y le dije que usted qué hace, mi amor, y que yo trabajo con Claro. Sí. Y ay, vende celulares. Y me dijo, no, mazamorra. Uy, no. Trabajo con Claro. Pero hablando en serio, tengo una denuncia grande hoy en contra de Claro y ahorita les voy a contar de qué se trata. Crawling arrastrándose. Es la agrupación Linkin Park 750. Despiértese con Veracruz. Way before, so insecure. inside my own reflection. It's haunting how I can't seem to find myself again. My walls are closing in. Got a sense of confidence, I'm convinced that there's just too much pressure to take. I felt this way before, so insecure. Hola, soy Aníbal Hoyos, exalcalde de Belén de Umbría, candidato a la Cámara por el Partido Liberal, L102. Así como cambiamos y transformamos Belén de Umbría, queremos transformar Risaralda. Esa es la invitación. Transformemos juntos Risaralda. Aníbal Hoyos, Cámara, L102. L102. Aníbal Hoyos. Sí, señor. Publicidad política pagada. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Wake me up. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Wake up. 7:53 a.m. Esto es noticia, esto es noticia. Extra, extra. Extra. Noticia a esta hora de la mañana. Extra. Y yo creo que más de un oyente hoy extra que escuche esta denuncia, seguro que se va a identificar con nosotros, porque definitivamente extra. Hoy me atrevo a decir que la compañía Claro es una de las compañías, como todas las de los servicios de internet y de todo lo demás, donde abusan demasiado de el consumidor. Es mucho, es demasiado. Nos ocurre algo con nuestra empresa, donde primero estábamos en una sede, nos pedimos el servicio de fibra, se demoran 2 meses para instalarla, entonces nos dejan un servicio llamado HFC, después instalan la fibra, la instalaron, comenzamos a trabajar con la fibra. Al mes de agosto nosotros decidimos cambiar de sede, pedimos el traslado con el tiempo que realmente ellos solicitan, se demoran 1 mes para dar respuesta en decir no tenemos cobertura para el lugar donde van, no cancelan el servicio. Se supone que si yo estoy pidiendo un traslado, lo que deben de hacer si no hay cobertura es no cobrar más el servicio, cobran la factura de agosto, cobran la factura de septiembre. En septiembre me presento a Claro para cancelar el servicio nuevamente porque está afectando nuestra empresa. Vamos y cancelamos el dinero de la factura que estaban cobrando por valor de 355,000 pesos. Se les cancela, dicen que ya todo queda cancelado, vuelven y envían otra factura, se toca cancelar otra factura para que supuestamente la empresa no vaya a estar reportada. Y al parecer llegan mensajes nuevamente donde dicen usted tiene una factura por valor de 380,400 pesos, uy, la no, cual usted debe de pagar, y ya queda cancelado el servicio. Uy, entonces no. Y vuelven, le mandan otra. Estamos, mire pues, nos pasamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, van 6 meses. Y todavía están cobrando facturas. Todavía siguen cobrando. Siguen cobrando facturas. Y le tengo malas noticias. ¿Qué pasó? Yo le tengo aquí una factura de diciembre. De Claro, de este año. Diciembre del 2022. Ah, no jodas, ya tan ligero, ya tan rápido. Sí, es que ellos no esperan que usted termine de recibir lo que le están cobrando. ¿Has intentado contactarlos a ellos para que te solucionen de una vez por todas ese problema o lo, qué? Lo que con, los que lo llaman a uno ya supuestamente es una empresa de cobro jurídico. Ah, ¿sí? Y dicen que ellos no tienen absolutamente nada que ver, que debo de acercarme a Claro. Uf. Voy a Claro y dicen que envían una petición y así se lo llevan a uno. Uy, no. Sucesivamente. Qué descaro, qué tratamiento tan hasta pésimo que, hasta que va a pasar. Claro, tener Claro es como contratar a una prostituta. ¿Por qué, che? Usted tiene que pagarle adelantado y después emputarle para que se mueva. Ah, sí, señor. Así es la cosa, así, entonces, así funciona eso. Quiero hacer esa denuncia. Claro, es como las prostitutas. Usted tiene que pagarles adelantado la plata y después de putarle para que muevan. Quiero hacerle la denuncia. Hombre, yo no tengo la culpa de que la empresa no tenga cobertura para el lugar donde yo me estoy pasando. Si no hay cobertura, entonces ¿por qué voy a seguir cobrando un servicio? Claro. No cobro, señor, le queda cancelado. ¿Sí? Empiezan y dicen, escriba el número del radicado. ¿Sabe para qué sirven los radicados? ¿Para lo que sirven las tetillas de los hombres? ¡Para nada! ¡Para nada! ¿Sí me entiende? Entonces, hoy quiero hacer esa denuncia en contra de Claro y si me toca hacerla todos los días, lo voy a hacer. Porque de verdad que me parece una injusticia. ¿La superintendencia de qué es? Hay una cosa que es como la que... La de industria. Superintendencia de servicios públicos. Ok, sí. Vaya a superintendencia y póngale una demanda. Claro, tampoco sirve para nada. Pero allá por lo menos la superintendencia nunca le hace devolver plata. Sí. Y si le hace devolver plata, pues esa plata se la roba la superintendencia. Pero de todas maneras, le pueden poner una multa, claro. Ellos dicen, vea, le vamos a multar le vamos a multar con 2 millones de pesos. Y ellos suman todo eso en el año. Y dice, las multas de Claro en el año fueron 8,000 millones de pesos. Eso se lo lleva la superintendencia, pero de todas maneras, ahí está. La superintendencia. ¿Entiendes? Chepa, no, y denunciemos. Tenemos un medio de comunicación para... Tenemos un medio de comunicación. Claro, mejor dicho, Tavo, ¿sabe qué? Dígame. Estamos contigo. Estamos contigo. En esta lucha contra Claro, estamos contigo. Yo creo que sí, Chepita. Chepa, será la oficina de Movistar. Superintendencia de Industria y Comercio, ¿no es así? Yo creo que así como... Superintendencia de Servicios Públicos. Ah, okay. Yo creo que así como yo, deben de haber muchísimos. Industria y Comercio no es porque es para sacar cosas de Industria y Comercio, no, eso es Superintendencia de Servicios Públicos. Ah, okay, Superintendencia perfecto. De Servicios Públicos, pero así como yo creo que hay muchos usuarios y es lo que pasa todos los días. A mí me parece que las injusticias dentro de estas empresas, la verdad, son exorbitantes, pues. De verdad que se pasan. Yo trabajé ahí se al frente. Se pasan. En la Superintendencia de Servicios Públicos, yo trabajé ahí al frente, Tavo. ¿Usted trabajó ahí? Sí, en la Superintendencia de Servicios Públicos. Ajá. Yo era la de Servicios Públicos. Usted era la de allá. Vamos a una pausa corta, les pido que no se muevan. Ya regresamos y les tengo esta información. Es el momento de que tomes la decisión hoy y ya no lo pienses más, porque si estás pensando en invertir, ¿sabes qué es International Good Ideas? Es la empresa que asesora a los colombianos que hoy quieren invertir en los Estados Unidos para la compra de lotes, casas, apartamentos con los mejores dividendos y algo que es excelente y lo mejor, que es a corto plazo, con una rentabilidad del 20 y el 25%. Tenemos las mejores opciones para ofrecerte a la hora de asesorar. Después de invertir, si quieres vender, rentar, construir o ver cómo se valoriza tu inversión de pesos a dólares, ingresa ya y conócenos. www.internationalgoodideas.com